Batalla, no es batalla, si no viene la prueba, si no hay la calor. Somos Radio Alfa Omega 93.5.net de este Santo Domingo, República Dominicana. Radio Alfa Omega, la emisora de la última generación. El 27 de febrero del año 1972 sale al aire Radio Alfa y Omega, primera emisora evangélica de la República Dominicana, en la frecuencia 93.5 MHz FM. Radio Alfa Omega, la emisora de la última generación. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas, lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener, paz en la tormenta. Cuando no puedas seguir, haz con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene. viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí o ahí está, no le creáis, porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Nadie sabe de aquel día y hora. Ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si

siempre.